Basta de Todo y Castrol presentan una entrevista mundial. Todos los lunes, Matías, Cabito y Diego te adelantan la experiencia única de vivir la Copa del Mundo por dentro. Ellos son especialistas del Mundial. Son referentes. Como Castrol en lubricantes. Castrol, sponsor oficial de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Castrol es más que solo aceite. Es ingeniería líquida. Aguirre, ¿cómo le va? González, ¿cómo está usted? Y no tan bien como su secretaria nueva. Qué caramelito, ¿eh? Es mi hija. Ah, no, porque la vi muy bien en la urna. Hay momentos en los que sentís que se te viene el mundo abajo. Nuestro compromiso es que con el seguro de tu auto no te pase lo mismo. Asegura tu auto en la caja y maneja tranquilo. Te damos la bienvenida con un 15% de descuento por 6 meses. Llama al 4857-8888. Acércate a las sucursales y concesionarios o entra en lacaja.com.ar. La Caja. Lo nuestro es un compromiso. Válido en Argentina, del 1404 al 3107-2014. Bases en lacaja.com.ar/mundo. Caja de Seguros S.A. Fitzroy 957 GABA. UIT 3066-320561. SSN 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 501. ¿Cuánto hace que cambiaste la frase cuéntenme para el asado por el cuéntenme todo porque me quedé cuchareando con mi novia y no fui como un salame? Tomá Paso de los Toros Limón, la bebida que te recuerda que no sos media naranja. Vos sos un banana. Paso de los Toros Limón y cortá con tanta dulzura ya. Bebida sin alcohol con 5% de jugo de limón, sabor limón, Paso de los Toros Limón. Mi orgullo es unir las partes. Pero yo a vos te tengo a algún lado seguro. Puede ser, me llaman Mercado Libre. En Mercado Libre podés conseguir el vehículo que soñás. Mercado Libre, lo que buscas se une a lo que encontrás. Cinco asiáticos atrapados en la diminuta cocina de un restaurante. Llega a Buenos Aires después de 100 puestas en escena alrededor del mundo. El Dragón de Oro, sábados 22 horas, reservas teatrobeckett.com. Estás llegando a tu casa. ¿Tenés en la heladera una Quilmes bien helada? Llegó la nueva botellita 340. Re rica, re fría, retornable. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio. Separar es lo que busca de momento esta canción. Un programa de radio, su nombrecito es Metro y Medio. Innovación, evolución, proyección. Metro Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. Selections by DJ Paul. 2 horas. Una selección de la mejor música. Selections by DJ Paul. Sábados a la medianoche. Sonido.metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Solo deportes. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir el gasto mensual y seguir disfrutando de todas las comodidades de tu hogar. Nunca dejes que la llama de la hornalla sobrepase la base del recipiente que uses para cocinar. Utiliza siempre la olla más pequeña posible y manténla tapada para aprovechar el calor al máximo. Con poco haces mucho. Este y más consejos en metrogas.com.ar. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Mi orgullo es unir las partes. Pero yo a vos te tengo a algún lado seguro. Puede ser, me llaman Mercado Libre. En Mercado Libre podés conseguir el vehículo que soñás. Mercado Libre, lo que buscas se une a lo que encontrás.